Días. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, bien, todo tranqui por acá. Estamos en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. Bien, bueno. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien, digamos, pude hacer un disco, ¿no? Eso, puedo decir que me trato bien Sí. solo por eso. También pude hacer el disco porque no tenía trabajo y dije, bueno, voy a dedicarme a hacer algo productivo, así que hice el disco, pero la verdad es que me quedé sin trabajo cuando empezó la pandemia, digamos. Claro, sí. Un disco que ya tenías que. Un disco muy pensado de alguna manera, ¿no? Que venías pensando hace tiempo, digo. Sí, más o menos, o sea, como que se fue armando a lo largo del tiempo. Sí, en realidad sí. O sea, la idea de hacer el disco estaba, hacía mucho, pero el concepto del disco así entero terminó de cerrar el año pasado y bueno. Bien, Evocación de Carnaval, entonces, ese es el nombre de este disco, que bueno, me decía, se fue armando y que, bueno, el tiempo que provocó, el parate que provocó la pandemia, bueno, lo terminaste de usar para, bueno, terminar de darle forma a este disco. Sí, totalmente, fue así. O sea, yo ya había grabado una parte del disco en Portugal, en 2019, y ahora como que, bueno, me vi en una oportunidad, digamos, que tenía tiempo para estudiar, para armar y para ir a un estudio a grabar, así que me puse las pilas y lo hice, ¿no? Como que dije, ahora o nunca. Claro. También porque tenía muchos arreglos y temas que venía tocando hacía bastante y necesitaba cerrar eso, ¿viste? Son 13 composiciones, decíamos, que evocan de manera personal el carnaval. Sí, no son composiciones mías las 13, ¿no? No. Son casi todas músicas folclóricas de andinas, digamos, mucha música de Bolivia, y las cosas argentinas que hay son del Cuchi Leguizamón y mías, digamos, hay dos temas míos. Exactamente, Diálogo con el abuelo es uno Sí. de esos temas y el otro tema es Mala Macha. Después es cierto, hay Exactamente. canciones de Gustavo Leguizamón y después es mucha mucha canción boliviana. Hay un calullo, una musiquita muy muy bailable, muy muy parecido al huayno, que son los que abren a este disco. Dos cuequitas, una de ellas le pertenece a una coplera, una de las copleras más antiguas de Cochabamba, ¿no? Encarnación Lasarte. Sí, totalmente una ídola, doña Encarna Lasarte. A Una ella genia. también la has grabado. Es decir, que en principio ese carnaval, esa evocación de carnaval que nos proponés pensar a través de estas canciones, va un poquito más allá de las fronteras establecidas. Sí, totalmente. O sea, básicamente porque yo evoco un poco la música que yo tengo en mi memoria del carnaval y de toda mi crianza, ¿no? En Pilcara y vos viste cómo es Jujuy, los límites son como, bueno, muy abstractos, ¿no? O Claro, sea, sí. Jujuy es muy Bolivia, sobre todo el norte, la Quebrada y la Puna. Entonces la música que se escucha y que se hace está muy, muy mezclada con la música boliviana e incluso se toca música boliviana también. Claro. Así que es como que no, yo realmente no pienso en las fronteras cuando elijo los temas, ¿viste? Digo, voy a tocar una cueca y listo, es boliviana, digamos, pero yo la escuché siempre en Tilcara y en Carnaval, o los huaynos, la música de banda, los caporales. Claro, es un poco eso. El disco está atravesado un poco por esa historia. Y de alguna manera también nos presentás a algunos autores, algunos compositores, algunos músicos que quizá por este lado no conocemos tanto, ¿no? Como mencionábamos allí a Encarnación Lasarte, esta coplera de Cochabamba, que tiene una historia muy muy muy interesante para compartir y para conocer. Nos presentás también en este disco a Rigoberto Rojas Suárez, ¿no? Nos presentás también a Boni Alberto Terán, un conocido charanguista boliviano también. Leía por allí que es el pionero de llevar el huayno a escenarios europeos, Bonnie Alberto Terán, ¿no? Que leía también ha sido muy estigmatizado en sus inicios allá por la década del 60 y pensaba también que algo similar le había pasado a Jaime Torres, ¿no? Cuando estas músicas no eran del todo aceptadas. Sí, sí, bueno, Bonnie también es un pionero en la forma de tocar, en la forma de esa calampeada que él tiene de tocar. Tiene un estilo muy particular, ¿no? Único. Uh-huh. Así como los grandes instrumentistas, ¿no? Que uno escucha y decir, ese tipo es Bonnie, digamos, te das cuenta por la forma, porque él inventó una forma de tocar, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, eso es además en las composiciones, digamos, para mí hay como un estilo muy, muy personal, muy, muy poderoso de él. Uh-huh. Un trabajo Santiago, casi puramente instrumental, se escuchan rosoplidos, rezongos, la madera y lo percutivo del fuelle, al cual le sumás la voz en Basta Corazón, justamente de Bonnie Alberto Terán. Sí, sí, sí, ese es el único tema cantado, porque, bueno, yo no soy un cantante, digamos, no me considero un cantante, y los temas que me gusta cantar, mejor dicho, los temas que canto son los que me gusta cantar y que por ahí de repente me descubro cantándolos, ¿viste? Claro. No es que digo, a ver, voy a cantar un tema de... No me sale. Claro, ¿no? claro. Y bueno, y Basta Corazón es uno de esos temas, ¿no? Que siempre me ha llegado profundo. ¿Qué lugar ocupa la música en esas celebraciones de carnaval? ¿Cuánto hay en este disco de aquello que has vivido, que aquello que has escuchado? Digo, imagino de una manera muy personal y por momento nostalgiosa, también me da la sensación, estás evocando un montón de vivencias, de historias, y que no se estudian en ninguna parte, ¿no? Claro, bueno, me aprovecho para contarte que la idea de evocación de carnaval tiene que ver con que yo estuve ausente 3 años seguidos del carnaval de Tilcara, uh-huh. que es donde siempre estuve, uh-huh. Y eso se debió a que estuve trabajando, tocando en Europa con Dominic Miller, uh-huh. digamos, y después de haber grabado un disco hicimos giras y estuvimos, bueno, allá, justo para la época del carnaval de acá, ¿no? Y me tocaron 3 años de ausencia, digamos, de no estar, ¿viste? Claro. Y eso, bueno, eso hizo que automáticamente yo empiece a necesitar evocar para mí mismo el carnaval, ¿no? De traérmelo, y siempre me tocaba en un lugar distinto. Claro. Agarré, no sé, alguna vez me tocó en Tokio, por ejemplo, una vez en Francia, una vez en Alemania, ¿viste? Y estando allá era como que se hacía presente el carnaval para mí, y yo tocaba y hacía como alguna especie de micro celebración para mí mismo, ¿viste? Claro, claro. Y evocación de carnaval, el tema de evocación de carnaval es como el que le dio origen a todo, ¿no? Porque es como una especie de popurrí de melodías del carnaval de Tilcara, de melodías de bandas, de coplas, de anatas, como si fuera un recorrido por un día de carnaval, digamos. Claro. Así que de ese modo, ¿se siente esa ausencia? ¿Pesa por momentos? ¿Cómo se vive esa ausencia? Y bueno, la verdad que el primer año fue bastante difícil, por esto que te digo, de que yo siempre estuve en carnaval en Tilcara, y irme un año era como, bueno, no puede ser, ¿viste? Claro. Pero a la vez, bueno, era un motivo muy bueno por el cual yo no estaba, así que claro. Estaba como muy bien equilibrada la cosa, claro. ¿Viste? Pero sí, la verdad que sí, el primer año fue bastante difícil, por un lado, después menos y después menos, la verdad. Uh-huh. Pero siempre se fue resignificando, digamos, el carnaval adentro mío en esos 3 años. Uh-huh. Leías que allí en carnaval salías a acoplear junto a los mañeros, ¿puede ser? A los mañeros, sí. Sí, ese es bueno, ahí estoy desde que tengo 2 años, que es cuando se fundó la agrupación esa, uh-huh. los mañeros. Y bueno, y en las comparsas también, siempre participando en la señalada, una señalada de otro lado, una... Siempre por algún lado ahí metiendo la cuchara, ¿no? De pibe, ¿no? De chico siempre estuviste así como con mucho contacto, tuviste con mucho contacto con la música. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en mi casa siempre hubo mucha música porque mis dos padres tocan la guitarra y cantan los dos de manera así como, tipo, no profesional. Uh-huh. Entonces siempre habían guitarreadas, muchos músicos pasando por mi casa, viste, juntadas. Claro. Como nada de eso. Entonces yo muy, muy chiquito agarré el bombo, ya fue el primer instrumento que agarré. Después la guitarra y bueno, y así fue. Fui paseando, digamos, por un par de instrumentos. Uh-huh. Y de ese modo también se vivía el carnaval, ¿no? Porque como decía, te preguntaba, digo, la música ocupa un lugar importante en esas celebraciones. Totalmente, totalmente. Sí, sí, la música es como, no sé, más de la mitad de lo que pasa ahí. Claro. ¿No? Digo, es un ingrediente como mágico, te diría, para uh-huh. para que pueda suceder el carnaval, ¿no? Como que sin eso no hay. Claro. Sin banda de sicuris no, al carnaval estaría faltando algo, ¿no? Sin esos bronces, el saxo, los trombones, toda la trompeta. Claro, bueno, justo la percusión, sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, justo la banda de sicuris es una cosa, una música de invierno, ¿viste? Que, claro. Que en carnaval no hay, uh-huh. pero sí, las anatas, las bandas de bronce o la caja, las copleadas. Claro. Eso es como algo que empieza a llamar al espíritu, ¿viste? Como que empieza a sonar y, bueno, se empieza a armar. Claro. A completar un poco esa idea de esa fiesta que decía en la introducción a esta charla, tiene un poco de todo, ¿no? Está atravesada por ciertas creencias, por mitos, por bailes, comidas, bebidas, pedidos, ¿no? Y que también tiene claro. Un carácter religioso, ¿no? Sí, totalmente. Y además es muy distinto, o sea, hace 20 kilómetros y es distinto, claro. ¿Viste? Cómo se lo celebra. Uh-huh. El Carnaval de la Quebrada tiene mucha influencia del Carnaval boliviano de Oruro, ¿viste? Por las bandas, claro. De bronce y todo eso. Eso es directamente boliviano. Y está mezclado en la Quebrada con la copleada, con la música más criolla que se tocaba antes uh-huh. de que llegaran esas influencias, que era el charango, la quena, el carnavalito, ¿no? Una cosa bastante más criolla. Uh-huh. Y hay toda una mezcla alucinante, ¿no? Los diablos, por ejemplo, los diablos que aparecen en carnaval vestidos como se visten en Jujuy, en la Quebrada, esos sí. Son solamente de ahí, ¿viste? No hay en Bolivia de eso. Como que eso, no sé quién lo inventó, digamos, pero ese traje con espejos y con los cuernos, claro. Todo así, con la máscara, así de esa forma, hay solamente ahí. Uh-huh. Sí, es algo muy, muy interesante. Leyendo a don Sisto Vázquez Zuleta, que falleció este año, creo, toco, ¿no? Creo que falleció este año. Ahí él, bueno, nos contaba un poco ese ser jujeño, ¿no? Y lo mágico que atraviesa a esa región, porque tiene una historia tremenda. Y además una población que mantiene todas estas cuestiones, que mantiene los mitos, los ritos, las tradiciones, ¿no? La fiesta. Y que todo eso constituye también, Santiago, un patrimonio cultural intangible que hay que cuidar, y proteger y preservar también, ¿no? Sí, sí, en la medida que se pueda. Claro. Yo creo que también viste, la cultura va cambiando uh-huh. por la fuerza, digamos, ¿no? Aunque uno la quiere por ahí proteger, hay como fuerza. Claro, sí, sí. Que van cambiando sí. Con las generaciones, con las cosas nuevas, pero sí, uno se aferra a las cosas que uno cree valiosas, claro. Y las trata de mantener, sostener y cuidar, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Sí, va cambiando, ¿no? Uno he estado alguna vez en el comienzo del desentierro del carnaval y uno ve ahí que han cambiado los pedidos también, las ofrendas, todo va cambiando, se va modificando, lo mismo que cuando los primeros de agosto se celebra el Día de la Pachamama, ¿no? Que también hay allí unas cuestiones de por aquellos lados, por el norte, toda una cuestión que no hay tanto por estos lados, pero también eso se ha modificado, pero digo, sigue siendo parte de las costumbres y de las tradiciones de todo un territorio muy muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí, y lo que tienen para mí es interesante toda esta cultura jujeña, digamos, uh-huh. ¿no? Porque que tiene la mezcla de Bolivia, también la mezcla de cosas que Bolivia no tiene, ¿no? Uh-huh. Más Argentina, por ejemplo, había una cosa muy curiosa que se hacía en el Carnaval de la Puna, ahí de la Quebrada de la Puna en los años 60, más o menos, que era la cosa de los fusilamientos. Ahora se sigue haciendo también, sí. Pero era como toda una reminiscencia medio militar, ¿viste? Claro. el fusilamiento, pero con alcohol, digamos. Claro. Y tenía que ver como con eso, viste, la metían, ponerle al que se mandaba una cagada, que ponían adentro una carretilla y al banquillo, viste, a fusilarlo. Y era como todo parte de una fiesta, obviamente con la aprobación de todos, ¿no? Pero todo con un significado medio bélico, digamos. Claro, sí, sí. Sí, sí. Están los topamientos también. Claro, claro. Claro, sí, sí. Como... Sí, muy raro. Cuestiones que atraviesan ahí. En Humahuaca, por ejemplo, está la Casa Encantada. Que cuando me la presentaron, no sé, me hablaron de una casa como... Bueno, que tiene detrás una historia también muy interesante, y donde, según me dijeron, no se debe contar lo que allí se hace. Ah, mira. Y bueno, sí, en carnaval, ¿no? No se cuenta. Pero digo, son parte de esas historias que atraviesan al carnaval, parte de esas historias están entonces en este repertorio que has elegido para este trabajo discográfico, el segundo tuyo, en donde vuelve a aparecer el Cuchi Leguizamón, ¿no? Que ya había estado presente en Fuellisto, y vuelve a estar aquí también Gustavo Leguizamón, algunas composiciones y solo de él, y también con otras de Manuel Castilla. ¿Qué te conmueve del Cuchi? ¿Por qué nuevamente lo elegiste para interpretarlo en este disco? Y la verdad es medio casual también, ¿viste? No, como que termino dándome cuenta después de que digo, mirá, el único autor que elegí es el Cuchi, ¿viste? O sea, no lo pienso antes de hacerlo. Digamos, desde el lado musical me parece siempre desafiante y me encanta la música del Cuchi. Uh-huh. Y tocarla en el bandoneón me parece muy, muy como eso, desafiante y divertido, lindo, ¿no? Como algo muy... que está bueno hacer, pero después cuando, como en la búsqueda del repertorio, voy descartando siempre cosas y lo que queda es el Cuchi, ¿viste? No sé bien por qué. O sea, es como se ve uno de mis autores predilectos. ¿Y encontrás que tenés algún punto en común? Hoy cuando repasaba el disco y lo escuchaba y volví a encontrarme una y otra vez con el Cuchi y con Manuel, y volví a escuchar tu disco anterior del año 2014, pensaba que la obra del Cuchi de alguna manera está atravesada por cierta tradición y por cierta innovación al mismo tiempo. Digo, en una misma obra coexisten, ¿no?, esos impulsos renovadores que ha generado el Cuchi, pero también muchas posiciones un tanto conservadoras de las que él no ha... Él siempre ha hablado de dónde partía, como que siempre ha contado de dónde venía él, ¿no? Y eso está también presente en su obra. Y es interesante en ese sentido. Me parece que hay algunos puntos en común con las formas que vos tenés de abordar esta música popular, ¿no? Digo, hay ciertas nociones de tradición, de folclore y de cultura popular. Que los emparentan, me parece. Me da la sensación que hay un poco de esas cuestiones, coexisten esa tradición con esas formas de interpretar tuya, con ciertas innovaciones que también vos proponés a la hora de interpretar algunas músicas que tienen muchos años, ¿no? Sí, o sea, por un lado, por ahí, ¿qué tenemos en común? Medio, no me animo a decir qué, o no sé qué creo que tenemos en común, por ahí ser del norte los dos, digamos, ¿no? No, pero, digo, a mí me parece que eso que tienen en común es eso. Claro, no, sí, igual lo que decís es verdad, ¿viste? Es algo que yo admiro mucho de la música del Cuchi y de cómo toca él, uh-huh, o sea, cómo tocaba, que es justamente el equilibrio perfecto para mí, uh-huh, ¿viste? Entre algo nuevo, o sea, algo que tiene elementos nuevos de otras influencias y con... Claro. Una búsqueda distinta a lo tradicional, y a la vez tiene toda la tierra y toda la tradición clavada. O sea, no por una cosa moralista de la tradición, sino claro, que vos escuchás, ¿viste? El tipo toca una chacarera o una zamba con una armonía que no tiene nada que ver, y escuchás el ritmo perfecto de la zamba y el ritmo de la chacarera como tiene que ser. Uh-huh. Y eso me parece increíble, ¿viste? Ese equilibrio. Uh-huh. Y es muy difícil de lograr, ¿no? Porque... que no se te vaya muy para un lado, que no se te vaya muy para el otro. es difícil, digamos, y eso siempre me alucinó el Cuchi. Sí, es muy interesante, porque aparte eso imagino que debe ser también, de alguna manera, lo que sigue inspirando, digo, a las nuevas generaciones, lo que sigue inspirando las creaciones de los músicos populares, ¿no? Sí, me sí, da la sí, sensación sí. de que son una de las cuestiones que hacen que el Cuchi todavía siga, la obra del Cuchi siga todavía siendo material de estudio, de algún modo. Sí, tienen. Hay mucha información adentro de la música del Cuchi, digamos. Y además la letra de Manuel Castillo, la poesía de él siempre es alucinante, ¿no? Es para mí uno de mis preferidos también, Sí. digamos. Bueno, en este disco no ha sido nada, me imagino, digo, lo has pensado desde un primer momento, pero despojarle de ciertas letras a algunas canciones no ha sido una decisión, ha sido una decisión muy, muy, muy arriesgada quizá en algún punto, ¿no? Pues son algunas canciones, son muy, muy, muy conocidas y que tienen unas letras muy, muy cantables. Sí. O sea, bueno, claro, hay varios temas que son cantados y yo obviamente con el bandoneón no la hago la letra, claro. Pero sí, eso es, bueno, es una de las cosas que hay que sacrificar, claro. Pero la verdad es que al momento de tocarlo o de armar el arreglo, de interpretar, yo siempre tengo en cuenta la letra porque la letra es como, bueno, es la mitad del tema, ¿viste? Claro. O sea, la música dice mucho, pero por ahí escuchando la letra es como que te va explicando cómo tenés que tocar la música, ¿no? Claro. Claro, y se completa de alguna manera esa historia. Sí, totalmente. Por ejemplo, no sé, la Zamba del Mar, viste que yo la hago instrumental, pero la letra en realidad yo la tengo presente, aunque no sea todo el tiempo, por un momento, viste, hay frases que las pienso y me dan imágenes que yo trato de poner en la música. Claro. Sí, porque decía son algunas tienen unas musiquitas muy bailables y muy muy muy cantables, ¿no? Como el Calullo que abre el disco. Claro, sí, por el camino de Abrojo, la Claro, flor de la claro. Ahí nos faltan esas voces de mujeres cantando esas historias. Claro, sí, son músicas así alegres, digamos. Claro. Que yo, mira, la verdad es que esas músicas las he escuchado primero instrumentales, así también tocadas por acordeón sin letra, ¿no? Y después las conocí con letra, pero sí, para quien conoce los temas, siempre se le viene a la cabeza la letra, y para mí esa es una de las cosas más lindas que pasa incluso cuando escucho mi disco anterior, a veces, o cuando escucho este, que escucho la música y le canto la letra arriba, ¿viste? Como que me da claro. ganas de cantarlo arriba. Claro. Y nada, me gusta que pase eso, digamos, es como una invitación, ¿viste? A cantar. Está bueno eso, que es una propuesta también para quienes están escuchando, ¿no? Y si no conoce la canción, bueno, a buscarla y después a cantarla arriba de tu interpretación. Santiago, el disco fue editado por el sello Sagrada Medra, este sello fundado por el Negro Aguirre, allí en la ciudad de Paraná. Sí. Yo me comuniqué con él y con Luis Barbiero, ¿no? Que son las dos personas que lo están llevando adelante. Igual con un montón de gente, ¿no? El colectivo ha crecido bastante, sí. y funciona de una manera realmente colectiva, alucinante. Y yo les escribí a ellos para decirles que, bueno, qué opinaban, como que me autoinvité, ¿viste? Y bueno, ellos me recibieron de la mejor manera, alegría para mí. Vienen haciendo un trabajo, digo, el sello viene haciendo un trabajo muy muy interesante, ¿no? Editando algunos trabajos muy muy importantes para la región del litoral y un poco más allá también. Sí, totalmente. Y además yo creo que es muy buena esto de que sea un trabajo colectivo, es como un espacio colectivo que al crecer se hace cada vez más fuerte, digamos, y le da ayuda, viste, a los músicos independientes. Es como, está bueno estar así como contenido. O sea, a mí me da mucho gusto eso, viste. ¿Va a ser editado o ya está editado de manera física el disco? Sí, ya está editado de manera física. Y también está en Spotify, en Apple Music, iTunes, todas esas plataformas. Sí. Este, que bueno, ya no sé ni cómo se llaman, pero yo soy más fan del disco físico. Sí, sí, claro. Que de hecho está muy buena, lo digo así con mucho orgullo, está buenísima el arte gráfico del disco y tiene adentro un librito de 8 páginas con unas imágenes, unas coplas escritas por mí también. De Nacho Vidal, ¿no? Es el autor del arte gráfico del disco. Claro, el diseño lo hizo Nacho Vidal, pero la hizo con imágenes de dos fotógrafos jujeños, que son Indy Patiño y Hernán Paganino. Ajá, ahí está. Pero sí, el diseño lo hizo Nacho Vidal. Bueno, hoy hablábamos de que las canciones a veces se completan con la letra. Los discos se terminan de completar también teniendo el arte en la mano, el arte gráfico en la mano, con ese librito, con esas fotos que nos terminan de acercar definitivamente a ese carnaval que intentás evocar a través de la canción, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. La verdad, en este caso lo recomiendo porque a mí me gusta escuchar la música, además la obra integral que es el disco, ¿viste? No es lo mismo que escuchar un tema en Spotify. Claro, sí, sí. El disco es una obra que está pensada desde el primer tema hasta el último, el orden de los temas, y bueno, ver las imágenes ayuda mucho al escuche, creo, acompaña mucho. Sí, claro, cuando uno lo escucha. En Spotify lo que te tiene es que en el medio te aparece una publicidad, vaya a saber de qué, y te rompió todo el clima que te generó la primera canción. Vos estabas entre cerrar los ojos y tratás de meterte un poco en ese clima y en esos momentos que vos intentás transmitir, y en el medio te aparece una publicidad. Y el clima se te fue al diablo, totalmente, ¿viste? Totalmente, sí. O te sugiere, escucha una canción y cree que ya sabe lo que te gusta y te sugiere otra cosa, ¿viste? Pasan esas cuestiones con estas nuevas formas de escuchar música también, ¿no? Sí, sí, va pasando un poco de moda, pero bueno, es como lo que hablábamos recién, ¿viste? De qué es lo que uno valora y qué es lo que uno quiere que persista, ¿no? Yo quiero, a mí me gusta el disco y me gusta como sentarme a escuchar un disco y ver cómo es la historia entera, ¿viste? A ver qué dice. Porque por ahí escuchar el primer tema y decir, este es un disco re fiestero, ponele. Claro. Y nada que ver. Después de escuchar el segundo, el tercero, y ves que la historia tiene como muchos vericuetos, ¿viste? Es cierto. Recién decías que algunas de las canciones que habías escuchado, algunas de las canciones que integra este trabajo, las habías escuchado por primera vez de manera instrumental, ejecutadas por el acordeón. Sí. Se toca mucho también el acordeón por aquellos lados, ¿no? Sí, sí, sí, se toca mucho. Eso también, bueno, por la influencia del acordeón boliviano, ¿no? Claro. Que viene de ahí. Y yo lo primero que escuché de música boliviana, no lo primero, pero lo primero que escuché más cerca del bandoneón, digamos, que yo empecé a tratar de meterme por ahí, fue a Macario Pinto, ¿no? Un acordeonista de, creo que es de la zona de Cochabamba, él. Ramiro Alcócer, Manías León, bueno, y empecé a investigar bastante ahí con los acordeonistas, Silvio Arispe, bueno, hay un montón que ahora no me acuerdo los nombres, pero tienen un sonido muy particular, ¿viste? Esos grupos, esa forma de tocar, porque además tocan huayno, cuecas, caporales, ¿no? Y tocan en la formación, por ejemplo, bajo, eléctrico, batería y acordeón. O ponerle con un saxo también, y a veces cantan también, pero es como una sonoridad bien particular. Y ese es el acordeón que va a llegar también ahí a toda la zona de la quebrada. Te preguntaba porque, bueno, sabemos que por aquellos lados suena mucho el bandoneón, y hay grandes referentes del bandoneón. Algunos de ellos vos les has dedicado tu primer trabajo discográfico y les agradeciste por la profunda huella de guía que dejaron en la música popular del noroeste. Y alguna vez hemos hablado aquí con vos de alguno de ellos, ¿no? Como Máximo Gregorio Puma, por ejemplo. Siempre cuando se habla del bandoneón y se habla de tus maestros a la hora de nombrarlos, siempre aparece la referencia de Dino Saluzzi, ¿no? Porque, claro, estudiaste con el maestro, creo que cuando ya estabas en Buenos Aires, fuiste parte de su grupo. Pero yo quisiera preguntarte ahora, antes de despedirte, y pedirte acaso una semblanza sobre otro de tus maestros, que fue el Negro Velarde, ¿no? Un jujeño, un músico muy, muy importante, un bandoneonista con un gran repertorio. Sí, sí, mirá, está sacando información de la guantera. el Negro Velarde, claro, él fue mi primer referente bandoneonístico, digamos, ¿no? Él iba a mi casa mucho, ahí a las guitarreadas, a las juntadas musicales, y además era un personaje conocido del ambiente en Jujuy, ¿no? Uh-huh. O sea, por lejos, para mí, el mejor bandoneonista de Jujuy. Uh-huh. Mirá. Un tipo muy, muy musical, uh-huh, una musicalidad increíble, un repertorio que no se le acababa nunca. Viste, un músico realmente singular. Y además, bueno, un tipo así, cuando yo empecé fue muy generoso, me enseñó un montón de cosas, me pasaba temas. Yo lo fui a visitar muchas veces para compartir con él, y bueno, el tipo siempre me tiraba ahí, viste, como información, digamos. Sí, claro. Uh-huh. De todo tipo. Uh-huh. Y bueno, nada, la verdad que ha sido una suerte, un privilegio poder compartir con él. Uh-huh. ¿Él fue tu primer maestro? Sí, pero a ver, no, muy de una manera súper informal. Claro, ¿no? Sí, sí. No, nunca tomé clases con él, digo, claro, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Bueno, pero es una forma, ¿no? Las guitarreadas, hoy hablábamos un poco de aquellos encuentros en tu casa, con tus viejos, la música dando vuelta, las guitarreadas y esos encuentros, son también una parte muy importante en la formación de algunos músicos, ¿no? Sobre todo aquellos que no han decidido después transitar el camino académico, mucho de lo que han conocido y encontrado y han estudiado tiene que ver con esos encuentros informales como el que vos podías haber tenido con el Negro Velarde, ¿no? Sí, no, y además yo creo que en la edad más de la niñez, digamos, tienen un impacto impresionante, ¿viste? En cómo uno trata la música del resto de su vida, uh-huh, ¿no? Porque son cosas que no te olvidas más, digamos. ¿Cómo viviste vos la primera vez que escuchaste un bandoneón, digamos, ponele, ¿no? Y bueno, claro, yo tenía, no sé, 5 años capaz, qué sé yo, y me voló la cabeza. Claro. Aparte tenía un repertorio muy amplio, ¿no? Sí, no, no, eso era tremendo, tipo tocaba, ¿no? O sea, folclore, chamamé, tango, paso doble, pero además una cantidad de temas había, digamos, que, viste, era como una fonola, era increíble. Claro. Ahí está un poco ese primer maestro que queríamos que nos cuentes un poco sobre él, porque bueno, el bandoneón suena mucho, a pesar de que, bueno, ayer fue el día del bandoneón en nuestro país, el 11 de julio se celebra el Día Nacional del Bandoneón en honor al bandoneón mayor de Buenos Aires, el maestro Aníbal Troilo, y en general se asocia a todo este mundo del bandoneón como un instrumento exclusivo del tango, ¿no? Y sin embargo, cuando uno empieza a desandar país adentro, encuentra, por ejemplo, que por aquellas zonas del norte el bandoneón es muy, muy importante. Sin embargo, a veces se hace difícil pensar un bandoneón por fuera del tango. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, en los últimos años por ahí se ha ido conociendo claro, un poquito más. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, sí, sigue siendo medio desconocido el bandoneón en el folclore. Uh-huh. Sí, incluso por aquellos lados hay un festival de bandoneones, ¿no? Hay un encuentro interesante. ¿Sí? Donde alguna vez fuiste homenajeado vos también allí. Claro, sí, porque ellos cada año le hacen un homenaje a uno de los participantes, cualquiera, ¿no? O sea, son como homenajes en vida que hacen claro, a los bandoneonistas. Y un año me hicieron a mí el homenaje y es gracioso, divertido. Y está bueno porque ahí caen bandoneonistas de todos lados, y, uh-huh, o sea, de todo Jujuy. Uh-huh. Y es realmente una fiesta, ¿viste? Como que la gente va a bailar, tocar y compartir, o sea, está buenísimo. Uh-huh. Y ahí hay distintas formas de tocar el bandoneón por aquellos lados. Recién nombrábamos a Máximo Gregorio Puma, por ejemplo, vos nombrabas a este maestro tuyo, el Nero Velarde. Digo, hay distintas formas de tocar en La Puna, en la Quebrada, en Jujuy, en San Salvador. Digo, ¿se toca diferente? A ver, yo creo que en realidad en Jujuy, viste, no hay tantos bandoneonistas como para decir los de La Puna tocan así, claro, los de los Valles tocan uh-huh, así, o sea, pero sí hay una diferenciación uh-huh, clara, digamos, entre el bandoneón, ponele, del folclore más gaucho, claro, ¿no? Uh-huh. De la, tierras más abajeñas, digamos, sí, del folclore más carpero y del folclore puneño. Claro. Hay una diferencia grosa, ponele Máximo Puma, uh-huh, para, desde mi punto de vista, es un referente del bandoneón puneño, ¿no? Claro, o sea, claro, del bandoneón no tan... Sin embargo, también tocaba gato, chacarera, uh-huh, y samba, carpera y todo. Uh-huh. Pero el toque, la forma de tocar, por ahí del folclore más, este que te digo, más carpero, tiene más que ver con el bandoneón salteño. Claro. Más el de Daniel Bedia, por ejemplo, podemos decir. Y Bedia tiene también su estilo, esa es otra cosa, un estilo, cada uno tiene su estilo personal, ¿no? Claro, y Bedia, sí, tiene un estilo muy, muy personal, uh-huh, también. A mí me gusta mucho cómo toca Daniel. Uh-huh. Es una mezcla también, ¿viste? Claro. Cuando toca una cueca andina, suena tremendo, y cuando toca una zamba carpera también, y es como, bueno, es su estilo, toca de una manera única. Así que bueno, hay un poquito más de, quizá uno al escuchar un sonido y otro, encuentra por ahí que en el bandoneón de la quebrada hay algo así como un poquito más de alegría, quizá. ¿Más de alegría, sí, que en cuál? Que el de La Puna. Ah, el de La Puna. Y bueno, puede ser. Que al oído, digo, te suene de ese modo. Podría ser, sí. Yo creo que hay algo con la música andina que tiene como una especie de ambigüedad, ¿no? De la en su melodía y en sus letras, por ejemplo, no sé, temas que tienen unas letras así re dolidas de sufrimiento y las músicas son muy alegres. Uh-huh. Entonces, es como que, no sé, no se entiende bien claro, cómo es la cosa, pero se siente, ¿viste? Claro, como... sí, sí. Y en la música eso creo que pasa también. A veces una samba que vos la escuchás como muy alegre y a la vez muy nostálgica al mismo tiempo. Uh-huh. Creo que no sé si te respondo la pregunta. Sí, pero... estaba pensando que en el disco tenés una selección de caporales, que un poco habla un poco de esto, ¿no? De estas cuestiones, a través de la danza se está representando, a través de la danza del caporal se está representando ciertas vivencias de los esclavos africanos en tiempo de la colonia española, digo, se está representando algo que no es nada alegre. Ahora, cuando uno los ve, nosotros tenemos oportunidades de verlo por aquí también, digo, cuando uno ve a los caporales, cuando ve y escucha esas músicas, no transmiten esos dolores, ese dolor y esa tristeza que de alguna manera evocan esas coreografías, ¿no? Claro, bueno, yo creo que también ese es el gran poder que tiene África, ¿no? De transformar todo, ¿viste? O sea, transformar la esclavitud y ese sufrimiento en una música tremenda, de como si fuera, no sé, ¿viste? Como transformar la energía. Uh-huh. No me sale la palabra química, pero sería eso, como algo que en realidad es terrible, uh-huh, los tipos agarran y hacen música con eso y trasciende todo, ¿viste? Uh-huh. Muy muy interesante para escuchar, son esas composiciones, estas 13 canciones que atraviesan este disco, las que nos invitan a pensarnos desde otros lugares también, que eso me parece siempre muy muy interesante, digo, a pensar nuestro país más allá de Buenos Aires y su historia, y pensarlo también desde aquellas geografías, desde aquellos escenarios, desde aquellas historias, desde aquellos autores y compositores y aquellas músicas y danzas. Me parece que también eso es una propuesta que nos acercás a través del repertorio que has elegido para compartir en este segundo trabajo. Me parece eso muy, muy interesante, porque uno, si se pone a investigar, empieza a encontrar un poco las historias del Calullo, las historias que hay detrás de algunas de las cuequitas que integran este trabajo, busca un poquito y encuentra quién fue y quién es Encarnación Lasarte. Digo, es interesante eso, pensarlo. Pensar nuestra música popular más allá de Buenos Aires y más allá de las fronteras establecidas, también desde Buenos Aires muchas veces. Sí, totalmente. Y algo importante para mí es, viste, que esto que decías antes, de que el bandoneón por ahí se lo relaciona más con el tango, uh-huh, y que dicen, no, porque el bandoneón es un instrumento muy nostálgico, viste. Y bueno, sí, por ahí sí lo toca... Si se toca tango con el bandoneón y se toca evocando alguna cosa así medio triste, sí, es nostálgico, pero en realidad lo que es nostálgico no es el bandoneón, ¿viste? O sea, no le pueden, no hay que echarle la culpa al instrumento. Claro. Porque con el mismo instrumento se hace música súper alegre y súper poderosa y fuerte y para bailar y que no tiene nada que ver con la nostalgia también, claro. ¿No? Lo que pasa, me parece, Santiago, que la nostalgia no tiene buena prensa. Claro. ¿No? Siempre que uno hace alguna evocación nostálgica, como que... Sin embargo, nuestra música, la música sobre todo del Río de la Plata, está atravesada por la nostalgia. Sí, no, todo bien con la nostalgia, digo. Pero a lo que voy es que en realidad la nostalgia o la alegría la pone el músico, ¿no? Claro, sí, claro. ¿No? Exactamente. Como si yo te dijera, el piano es un instrumento muy muy triste. Sí, o el violín. No, como muy triste, claro. Claro, sí, sí. Bueno, pero pasa esas cuestiones con el instrumento, se van armando ciertas ideas detrás del instrumento. Y por último, hablando de estas cuestiones, la semana pasada hablábamos de, a partir del Día Nacional del Guitarrista, a partir del nacimiento de Eduardo Falú, se celebra en nuestro país el 7 de julio, el Día Nacional de la Guitarra, el Día Nacional del Guitarrista, y hablábamos allí de que la guitarra sigue siendo como un instrumento muy ligado al varón, a pesar de que hay muchas mujeres que han asumido ese instrumento desde hace muchos años. ¿Algo similar crees que pasa con el bandoneón, a pesar también de que hay muchas mujeres que en los últimos 20 años, pongamos, se han puesto a estudiar y a ejecutar este instrumento? No, a ver, no lo había pensado en realidad, pero no, la verdad no creo que... Creo que tiene que ver con lo mismo que tiene que ver todo, ¿no? Uh-huh. Es como decir, sí, el fútbol sí está más relacionado con los hombres, uh-huh. O no sé, el bandoneón, pero por una cuestión de que la cultura, viste, ha cambiado muchísimo en los últimos años, en los últimos, no sé, 15 años, sí. O 20, y cosas que antes no eran como impensadas que haga una mujer, viste, y toda esa historia, bueno, está como acelerándose mucho ese proceso, por suerte. Y no, creo que tiene que ver más con lo que estamos acostumbrados de cómo era, pero no, yo no lo relaciono, digamos, ni con el hombre, ni con la mujer. Lo mismo que con la nostalgia, con la alegría, ¿viste? Claro, exactamente. Bien, Santiago, muchísimas gracias por atendernos y compartir esta conversa con nosotros, donde intentamos repasar parte de este segundo trabajo discográfico, hablar un poco de la importancia del bandoneón por aquellos lados de tus maestros y otras cuestiones. Gracias por tu tiempo y te pregunto, bueno, imagino que también en el horizonte estará la posibilidad de presentarlo en vivo, este disco. Sí, sí, sí. Y las ganas, imagino, también, ¿no? Claro, claro, sí, las ganas sobre todo, no sé si la posibilidad, pero las ganas seguro. Y la idea es presentarlo en Tilcara, no sé bien si en agosto, septiembre o ahora, pronto. Uh-huh. Pero sí, presentarlo allá y de la forma que se pueda. Claro. ¿Viste? Pero sí con público presencial. Bien. Santiago, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Un placer.